Lunes soleado en la ciudad de La Plata, fin de semana largo en la Argentina, y bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, programa número 29. Y hoy nos encontramos en una nueva emisión de Este Humilde Espacio, luego de una semana movida con noticias, con hechos políticos en nuestra región. Y como en todas las oportunidades, hubo buenas noticias, malas noticias y circunstancias que abren, profundizan debates nuevos y algunos viejos. Y para mí, en algunos casos, también profundizan algunos enojos, indignaciones con la política local, con la política de nuestra ciudad. Y entre estos últimos es posible mencionar la aparición de audios vinculados a las denuncias de corrupción con las tierras en la municipalidad, la mercantilización de los derechos de nuestros pibes, con aquellos espectáculos que no hacen más que maquillar la ausencia de políticas y de aplicación de las leyes que los protegen. Me refiero puntualmente a los espectáculos organizados por el pluralismo, que son buenos espectáculos, me parece que son buenos desde el punto de vista que son gratuitos y que la gente puede disfrutar. Sin embargo, no hacen más que ocultar la ausencia de políticas públicas por parte del municipio en lo que va del año y la falta de aplicación de la ley de promoción y protección de los derechos de los niños. Y la lista podría seguir, pero no es mi intención detenerme y profundizar las malas noticias o las críticas. Hoy, en este editorial, preferí pensar, discutir, detenerme y reflexionar sobre un triunfo, aunque pequeño, un triunfo más que interesante y valioso. Y me refiero puntualmente al triunfo por parte de los trabajadores municipales, de los trabajadores municipales del zoológico, que lograron la reincorporación de la compañera despedida, injusta y arbitrariamente. Deseo un pequeño y valioso triunfo al fin, porque en primer lugar fue gracias a la organización y a la movilización de los propios trabajadores del zoológico, y en segundo lugar porque demostró que se puede. Se puede organizar, se puede movilizar y se puede ganar enfrentando enemigos poderosos como son los funcionarios de nuestra municipalidad. Y claro que eso molesta, pone dificultades, genera enfrentamientos discursivos, incluso a veces físicos, pero se puede ganar, se puede triunfar. Y claro que este triunfo fue pequeño, fue simplemente un triunfo defensivo. Fue el logro de reincorporar a una trabajadora despedida, pero da muchas fuerzas para todo lo que falta, para todo lo que falta cambiar en la municipalidad, para todas las situaciones de precariedad aún existente, y demuestra que cuando hay solidaridad, cuando hay organización, cuando hay compromiso, cuando hay honestidad, cuando hay una coherencia en el comportamiento por parte de los trabajadores, los derechos y las luchas vencen a la mentira, a la corrupción, al egoísmo y a la impunidad. Así que esa lucha es la que nos hace reflexionar sobre la posibilidad de cambiar todo el sistema de precarización que sostiene la municipalidad y la que da esperanzas para que continúen y se profundicen la lucha por parte de los trabajadores municipales, estatales y todos aquellos que se vean obligados a defender sus conquistas y a luchar por los derechos de los trabajadores. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Mi nombre es José Berchés y paso a saludar a mi compañero, a la persona que tengo al lado mío, Leandro Moretti. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hermoso día, ¿no? Estamos acá en un feriado haciendo el programa con alegría, pero también tenemos ganas de ir afuera a tomar unos mates, un helado, a pasear. Sí, la verdad, estamos en este feriado que fue corrido y también tenemos esta hermosa mini primavera, podemos decir. Estamos con unos 27 grados aproximadamente. 27, ¿verdad? Y se vienen unos días lindos más, creo que hasta el jueves, así que vamos a aprovecharlos. También queremos saludar a nuestro querido operador que está del otro lado de la pecera, el Tigre Aymar, que nos está dando una mano en la operación técnica. Y bueno, estamos en este día feriado, estamos tranquilos, bien distendidos. Hoy vamos hasta las 18 horas con mucha información, como venías diciendo vos en la editorial. Y también hoy es un día especial y tenemos sorteos. Tenemos sorteos, tenemos una consigna que ya la vamos a desarrollar. Y bueno, y esperemos que haya muchos llamados y que se peleen por el premio o los premios, los humildes premios que tenemos para dar. Pero ya vamos a comentar luego de las noticias que tienen que ver un poco con la consigna y con el premio. Sí, tenés el teléfono que te podés comunicar, es el 451-6917. También tenés el correo electrónico que es radionautafm@gmail.com y la página donde nos podés escuchar que es radionautafm.wordpress.com. Y bueno, veníamos hablando que en cuanto a materia informativa teníamos mucha información, ya que la semana pasada ha habido un caso bastante importante que ha tocado a la municipalidad de aquí de La Plata, porque como ya sabemos todos, la lucha por el Teatro del Lago, por la renovación, por la vuelta, la apertura del Teatro del Lago, se ha visto en un problema bastante grande para el municipio porque se ha muerto un obrero. Luego de que a Mariano Obrera lo designaran desde el Instituto Cultural que maneja Jorge Tellerman, el Instituto Cultural que tiene a su cargo el Teatro del Lago y es manejado por la provincia, habían designado a Mariano Obrera, hermano de del intendente y del concejal Gabriel Obrera, el hermano menos conocido y más oscuro, lo habían autorizado, así dice el decreto de Tellerman, para la refacción, puesta a punto del Teatro del Lago. Y bueno, el pasado jueves ha muerto un obrero que no sabemos en qué forma estaba contratado. Sí, la verdad que fue un acuerdo un poco raro, porque como decía bien José, es una institución que depende de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, entre un acuerdo entre Scioli, Brera y entre sus funcionarios, que serían Tellerman y Mariano Brera, el pelado Tellerman le entregó a la dirección que maneja o que está vinculada a Mariano Obrera y a sus trabajadores la tarea de refaccionar y arreglar el teatro, y en esas condiciones es que murió este obrero. Y además, supuestamente, Mariano se quedaría encargado y quedaría como director del Teatro del Lago Martín Fierro. La verdad que hay el punto más lamentable sin duda es la muerte del trabajador por las condiciones de precarización que sabemos que trabajan los empleados municipales, yo bien lo decía en la editorial. Pero también es un dato político que se nombre en la dirección del Teatro Municipal a Mariano Obrera, que no se caracteriza por llevar adelante de forma correcta la cultura y todas las expresiones artísticas que hay en nuestra ciudad, sino que más bien se caracteriza por el control territorial por parte del obrerismo. Sí, el obrero, identificado como Julio César Carballo, era un efectivo de la policía de infantería ya retirado, que según dicen sus compañeros que se encontraban allí, realizaba changas de albañilería. Y bueno, el día anterior lo habían contratado, tuvo la mala suerte y digamos, viene esto con la desidia de lo que tuvo el gobierno provincial de no hacer el adecuado mantenimiento del teatro, le cayó una mampostería encima en un andamio que se encontraba totalmente desprotegido y bueno, falleció al instante. Así que una más para los hermanos Brera, porque se decía que supuestamente era un trabajador de una cooperativa, pero todavía nadie se hace cargo y el municipio no ha hablado al respecto. Otra de las noticias de la semana importante y también esperada es que se inauguró la Escuela de Policías Municipales en nuestra ciudad. Recordemos que Brera fue uno de los primeros que planteaba la aplicación de la Policía Municipal y tiene el apoyo de Scioli, y Scioli lo vino a acompañar a inaugurar. La verdad que sabíamos, y ya lo venimos mencionando, que había muchos inscriptos y que solamente 7 iban a poder acceder a este trabajo. Y el dato, me parece interesante, es que donde se sitúa la escuela municipal es un predio de la iglesia. Sí, es un predio de la iglesia en Los Hornos y ahora se están haciendo las aptitudes físicas, así que hay que ver cómo se va dando esta nueva policía municipal que tiene empujas desde diferentes lados, desde provincia, los municipios y nación, que supuestamente da el respaldo, pero tendremos una nueva policía municipal el año que viene y se estará entrenando en un predio de la iglesia en Los Hornos. Otra noticia que también toca a la ciudad aquí de La Plata tiene que ver con el club universitario. ¿Te acordás que hace un tiempo veníamos hablando sobre la venta de sus sedes? Sería esta sede náutica en Punta Lara y también su sede en calle 46, su sede social. Acordamos también que tiene un gran predio donde se juega el rugby, donde se hacen otras actividades en la localidad de Gonet, aquí en la ciudad. Pero su sede iba a ser vendida por diferentes deudas que tenía el club y malos manejos también. Y al final se dio en una maratónica, en una importante asamblea de socios, que esa venta no se diera. Sí, no me acuerdo los números, pero hubo una votación y fue abrumadora la mayoría que votó por no votar. Y hubo una pequeña minoría más vinculada a los directivos del club que quería votar. Y el dato para agregar que tengo de esta noticia es que entre los miembros de la comisión directiva o entre los directivos del club está Gerardo Otero, bien, un exministro de Economía de la provincia que renunció luego de esta asamblea. Hablando de procrear, no estamos hablando de procrear y gestar del modo, podemos decir que lo que se venía hablando, lo que se venía charlando en el municipio, en el consejo, ¿te acordás? Cuando vino Guillermo Andreu y nos hizo esa denuncia, presentó esa denuncia sobre la venta de lotes de lo que es el programa Procrear aquí en la ciudad de La Plata, se han dado a conocer los audios, esos audios que en un lado dicen. Está por un lado, obviamente, Guillermo Andrea, el denunciante, y los funcionarios municipales, y piden verde. Vos me tenés que pagar con la moneda estadounidense. Y es uno de los muy importantes que empezaron a aparecer en los diferentes portales de aquí de la ciudad de La Plata. Obvio, en los grandes medios no han aparecido todavía y no creo que aparezcan, pero han aparecido esos audios y los funcionarios quedan aún más pegados. Sí, simplemente para agregar que escuché los audios y en una de las conversaciones telefónicas le dice: tráeme los que son del color del pasto, ¿eh? El color del pasto. Así, ¿no? Sin ningún problema, los funcionarios le pedían esta coima para lograr hacer esta cosa que, si vos venías, el plan Procrear es plan nacional, obviamente, que los diferentes municipios ahora han tomado para rezonificar las zonas. Y bueno, era algo gratuito, un trámite gratuito, como si vos vas al municipio y no tenías que pagar nada. Pero también en la última sesión de aquí del Consejo Deliberante, que pese a las coimas que se venían dando y que veníamos charlando recién, se han rezonificado otros 507 lotes. O sea, todo este quilombo no para y la rezonificación de lotes sigue dándose. Y en este caso es un predio mayor que queda por 137 y 611 Altos de San Lorenzo. Así que hay que esperar a ver cómo se va dando. Igual, tío José, está bueno que lo rezonifiquen porque si no hay gente que se queda sin comprar su terreno. Exacto. O sea, ahí lo que sería interesante es que le den un lugar, que obviamente sean transparentes, y que le den un lugar de control a los beneficiarios, que son los últimos los que terminan poniendo la plata. Y sí, ANSES está tomando cartas en el asunto. Dijeron, Procrear tiene que seguir adelante. Y bueno, por este lado, el intendente ya por decreto ha avalado estos 507 lotes nuevos para el plan. Y bueno, en este día feriado, en este 18 de agosto de 2014, están todos tranquilos, pueden estar tomando mates, escuchando aquí de Radionauta, Baldosa Floja, y decíamos que teníamos premios, pero esos premios, que son importantes, que van a tener una consigna importante, que ¿cuál es, Leandro? Bueno, hoy vamos a implementar una consigna con premio y el desafío es un poquito más alto, no simplemente responder una pregunta, sino que el que quiera llevarse el premio va a tener que llamar a la radio y va a tener que salir al aire y va a tener que hacer un comentario y dar una respuesta. Y acá el desafío y la pregunta que nos empezamos a hacer de cara al año que viene, como saben que este programa discute política electoral, es qué va a ser Bruera. ¿Qué va a hacer Pablo Bruera el año que viene? Porque es una gran incógnita, no para nosotros, sino que para todo el periodismo platense, incluso para parte del periodismo provincial. Y hay diferentes alternativas. En primer lugar, algunos pensarán que se presenta elecciones como candidato a intendente nuevamente. ¿O será su hermano? O será el hermano, o será alguien afín a él. Pero la incógnita, que nosotros tampoco la sabemos, es con quién lo hará. Si lo jugará con Massa, con Scioli, o con el candidato del kirchnerismo. Es una pregunta interesante y hay diferentes escenarios. Entonces, y en consecuencia, la consigna que planteamos es ustedes, usted, vos, el oyente que nos está escuchando por internet, desde la radio, desde donde sea, ¿hacia dónde crees que jugará el brerismo en el año 2015? ¿Con qué espacio político se proyectará? ¿Con el masismo, con el socialismo o con el kirchnerismo? Esa es la consigna y el que llame va a tener que salir al aire, va a tener que dar su respuesta y alguna mínima justificación de lo que plantee. Y si lo hace, se va a llevar dos premios. Perfecto. ¿Qué se va a llevar? Son premios humildes. Ustedes saben que este programa lo hacemos desde abajo y en Radionauta. Y un premio es una entrada para el acto de lanzamiento de Patria Grande del domingo, que incluye un chori y un vaso de vino. Bien. ¿Eh? Acá no se regala el chori y el vino. Y viene con una calcomanía. Así que. Y el otro premio, que es el, ese es para hoy, es un cuartito de helado de la heladera acá enfrente, que no me acuerdo cómo se llama. No es ni canje, se dan cuenta que es a la canasta esto. Es a la canasta, es a la canasta. Bueno, un cuarto de helado que vamos a dar dos heladerías a elección, depende del barrio donde vive, a quien llame, pero va a tener que salir al aire. Va a tener que salir al aire, va a tener que responder, va a tener que justificar y se va a llevar una entrada para el acto de lanzamiento de Patria Grande, que es el domingo, a la cual vamos a estar presentes nosotros, que además de la comida va a haber un espectáculo artístico. Ahí me comentaron que viene Pato Molina, es un artista muy buen artista. Folclore. Y un cuartito de helado. Sí, va a ser afuera, va a ser al aire libre, la gente se va a poder acercar, va a poder escuchar a los oradores, a este nuevo lanzamiento, y se va a venir bastante lindo, esperemos que el día nos acompañe como sí. Hoy, y la gente, recordarle el teléfono a Leandro de aquí de la radio para que se puedan comunicar y puedan llevarse los premios. 451-6917, pueden llamar en cualquier momento, pero hacia el final del programa van a tener que salir al aire, y repito la consigna, ¿con quién crees que jugará el brerismo en el año 2015 con el masismo, con el socialismo o con el kirchnerismo? Bien, y ya está del otro lado de la pecera Nicolás Trivi, el geógrafo de aquí de la ciudad de La Plata, y bueno, va a presentar su libro Bajo los adoquines, está la Pachamama, así que quédate en el aire de Baldosa Floja, quédate en Radionauta 106.3, que ya seguimos con más programas. Continuamos en Baldosa Floja, aquí por Radionauta 106.3. Volvemos a decirte el número de teléfono que te puedes comunicar para ganarte los premios, que es el 451-6917. Comunicate y te los podés llevar. El primero que estará llamando se lo lleva, ¿no, Leandro? Sí, con la consigna de que tiene que salir al aire. Exacto. Ya tenemos en nuestros estudios, ya está aquí en la mesa de Baldosa Floja, Nicolás Trivi, que bueno, nos va a comentar un poco sobre su libro Bajo los adoquines está la Pachamama. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Bien, bien. Bueno, queríamos que nos comentes en este día feriado, en este día tranquilo, bastante soleado. Un día para leer también en la plaza, por ejemplo. Exacto, para llevarse los mates, escuchando Radio Nauta también puede ser, con una radio pequeña. Y que nos comentes un poco sobre este libro, este trabajo etnográfico que, si mal no recuerdo, fue el que te dio la licenciatura en geografía. Sí, fue con lo que me pude recibir. Bien. Bajo los adoquines es un... Bueno, es la versión en libro más para difusión y más amplia en su formato, por lo menos, de sí, la tesina con la que yo me recibí en Humanidades de acá en La Plata. Y es un trabajo de investigación sobre un par de organizaciones aborígenes acá de La Plata, del Gran La Plata en realidad. Bien. Y es un trabajo en el que yo intenté retratar la experiencia de estas organizaciones que de alguna forma están recreando su cultura y su identidad andina relacionada a los pueblos originarios de los Andes en el espacio de la ciudad de La Plata, que es otro contexto geográfico e histórico al del origen de esa cultura. Bien, totalmente diferente. Son dos organizaciones de aquí, que están aquí en la ciudad. Sí, son está la Academia Mayor de la Lengua Quechua y después está el Ailu Gran La Plata, que ha tenido toda una evolución hacia otros rumbos, pero donde más o menos el laburo sobre identidad y sobre pensar y ocupar el espacio de la ciudad más o menos se mantiene. Trivi, en primer lugar te quiero felicitar porque el libro está muy bueno. No lo leí entero, digamos. Estuve chusmeando algunas partes del texto y también la edición es muy linda. Sí, muy buena edición. Y tiene imágenes al final, fotos, no sé si lo pudiste ver. Pero te quiero preguntar, ¿qué hacen estas organizaciones en La Plata y qué dimensión tienen? ¿Cuántos integrantes tienen? ¿Qué historia tienen? ¿Desde cuándo están? ¿Y cotidianamente cómo se puede contactarlas? ¿Cómo se puede conocerlas? Sí, estas son, en realidad son organizaciones bastante pequeñas, comparadas con colectividades más grandes que hay en la ciudad, donde sí hay muchas familias involucradas. Estos son grupos pequeños, te hablo de 20, 30 personas, pero que tienen en realidad límites bastante difusos porque se maneja en realidad alrededor de algunos referentes que van acercando gente, acercando curiosos, muchos curiosos, parientes, conocidos de todo tipo. Entonces eso es como un número medio variable, no es una agrupación o un partido que tiene afiliados, sino que es una cosa bastante flexible y que tiene muchas relaciones con un montón de otras instituciones y de actores que hay en la ciudad de La Plata, políticos, sociales, de todo tipo. Estas organizaciones tienen alrededor de, con estos nombres, sí, entre 5 y 10 años más o menos, y en general se estructuran alrededor de hermanos, de referentes aborígenes que en general han venido de provincias del norte argentino, de países limítrofes o cercanos como Bolivia, como Perú, y que han empezado a hacer un laburo de difusión de su cultura en distintos ámbitos a lo largo de muchos años, y con eso han empezado a acercar gente. Perfecto. Bueno, como Leandro, también te quiero felicitar por haber hecho este libro, por habernos acercado también el libro aquí a la radio. Me imagino que va a quedar uno aquí para que los demás compañeros lo puedan revisar. Y te pido, si querés, que te quedes aquí en el estudio. Vamos a ir a escuchar una tanda comercial y ya enseguida volvemos y seguimos comentando un poco más sobre tu trabajo. Dale. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que, de nuevo, para mí no depende justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Porque Scioli los abandona, campaña por los derechos humanos de los pibes. ¿Qué seguridad tienen los chicos y chicas con derechos vulnerados? ¿Qué plan de emergencia pone en marcha la provincia para ellos? Por todo esto, el miércoles 20 de agosto, jornada artística y recreativa para niñas, niños y adolescentes. Enfrente de la casa donde atiende Scioli, se lanza la campaña por los derechos humanos de los pibes, contra el abandono de la infancia y la persecución. Miércoles 20 de agosto en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, de 13 a 17 horas. Campaña por los derechos humanos de los pibes. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Espectáculo a beneficio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de La Habana, Cuba. Con Liliana Herrero, Herrero y Rally Barrio Nuevo, Fulanas Trigo, Julia Senco, Luis Gurevich, Dúo Karma y Dúo La Trova. Miércoles 20 de agosto en el pasaje Dardo Rocha, calle 7 y 50, auditorio del primer piso desde las 20:30. Anticipadas en Génesis Discos 6, entre 47 y 48. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Seguimos en Radionauta con Nicolás Trivi, que está comentándonos y está presentando su libro Bajo los adoquines está la Pachamama. Pero antes de continuar la charla voy a repetir la consigna para esperar los llamados y entregar con felicidad los premios que con humildad estamos preparando. ¿Con quién pensás que va a jugar el brerismo en el año 2015? ¿Con el masismo, con el sionismo o con el kirchnerismo? Esperamos los llamados y recuerden que tienen que salir al aire defendiendo, justificando, argumentando su postura o lo que piensan. Así bueno, que ahora la sí, consigna está presentada y podemos seguir continuando con la entrevista. Acá mientras estábamos en la pauta y en el corte, seguimos charlando con Trivi, hablando de su libro y mirándolo porque nos trajo uno acá para que lo chusmiemos. Y le preguntamos cómo era que se había contactado con estas organizaciones, cómo era que se le había ocurrido hacer una tesina de grado sobre este tema y le doy lugar para que responda ahora sí al aire. Bueno, como suele pasar con las relaciones personales, a veces es difícil buscar el día que conociste a fulano o a mengano, entonces es como difícil decir cuándo empezó, pero lo que sucedió en realidad, y es un poco lo que yo trato de retratar en el libro, que fue también una la forma en la que yo fui conociendo estos grupos, estos compañeros, estos hermanos, fue militando, básicamente, metiéndome en el tema y de hecho yo empecé a preguntarme por estas cuestiones cuando a mí me faltaba todavía para recibirme y en ocasión de un encuentro de estudiantes, eso siempre lo cuento porque es como mi origen, también como uno se piensa dentro de una disciplina tratando de dar una disputa. Una disputa política dentro de las disciplinas científicas fue para en ocasión de un encuentro de estudiantes de geografía que se hacía acá en La Plata y nosotros en esos encuentros con la federación de estudiantes con la que los organizamos, siempre intentamos en los encuentros relacionarnos, trabajar problemáticas territoriales locales con distintas organizaciones. Y bueno, yo me empecé a preguntar por ese tema y tratando de organizar una actividad para ese encuentro, me fui relacionando con distintas organizaciones, que fue como uno muchas veces se relaciona, que es golpeando la puerta, diciendo vi luz y entré y así de cara dura. Y bueno, y así fue como me fui metiendo en el tema y fui conociendo gente. Y otra cuestión también que es importante para mí fue algo que algunos se acordarán y que lamentablemente no se ha repetido, pero fue la venida de los caciques de las comunidades guaraní que están en Misiones, este lugar llamado Cuña Pirú, el Valle de Cuña Pirú, que han venido a La Plata a reclamarle a la Universidad Nacional de La Plata la propiedad y la titularidad de las tierras que ellos ocupan. Es un conflicto que ya tiene varios años, más de 15, 20 años, y estos hermanos han venido varias veces a reclamar, y siempre que han venido se ha generado bastante revuelo, por lo menos en la militancia universitaria. Y bueno, en una de esas vueltas, idas y venidas, es que me empecé a relacionar con estas organizaciones. La última vez que ellos vinieron, y es algo que está contado en el libro, fue en el 2009, cuando se le entregó el doctorado honoris causa a Evo Morales. Bien. No sé si se acordarán, en el rectorado. Sí, sí, sí. Y bueno, estos caciques vinieron a reclamar, primero a saludar a Evo como un referente de las organizaciones aborígenes de todo el continente, y segundo, aprovechar ese momento que tal vez se revelaba la hipocresía o las contradicciones de la gestión de la universidad. Vinieron para reclamar esas tierras, intervinieron en el acto y después fueron recibidos por Evo. Estos caciques fueron recibidos, obtuvieron su respaldo. Y bueno, fue en ese momento, con las organizaciones que están, con las que yo venía trabajando, bueno, se preparó esa intervención y fue uno de los momentos en los que, si se puede decir, uno fue cimentando una relación, tanto como a nivel personal, obviamente, porque eso siempre está presente, cuando uno hace ciencias sociales la cuestión personal está, y donde también se fue armando una relación tanto desde un punto de vista científico, si se quiere, como político. Es decir, yo me fui relacionando tanto como un investigador como como un militante o un compañero más. Trivi, ya que contabas ese conflicto, yo me acuerdo, te pregunto, ¿en qué quedó eso? ¿En qué quedó el conflicto con las tierras, con los guaraníes? Y lamentablemente en la nada. Hasta donde yo sé no hubo avances en la cuestión, porque básicamente el problema es que, si bien el reclamo a las autoridades de la universidad está bien hacerlo y es legítimo, y si bien está bueno que, sobre todo las organizaciones populares que intervenimos en la universidad, tratemos de dar esa disputa, en realidad el eje de la cuestión está hoy fuera de la universidad y está dentro de una causa judicial que está recontra cajoneada. O sea, en su momento la universidad, a través de sus órganos de cogobierno, ratificó que ellos se iban a quedar con esas tierras, que, recordemos para los oyentes, son alrededor de 6.000 hectáreas en Misiones, cerca de Aristóbulo del Valle, que fueron donadas por una empresa, Celulosa Argentina, a la UNLP a principios de los 90, una donación muy extraña. Sí, son muchas hectáreas. Sí, sí. Es muchísimo, sí. Y una de las pocas zonas donde se conserva buena parte de la vegetación y de la fauna y de la flora naturales de la zona, y fueron donados con estas tres, cuatro comunidades vía guaraní adentro, y como si fueran parte del paisaje. Claro. Y desde ese momento esas comunidades están reclamando que se les devuelva la titularidad de la tierra, y la universidad, con un discurso bastante, desde una, a ver, sí, racista si quiere, o colonialista, dice que como que los guaraní no están en condiciones de gestionar esas tierras y ellos los van a tener. Sí, me acuerdo. Porque además ellos realizan investigaciones ahí y todo eso, a lo cual las comunidades responden que si ellos les devuelven las tierras, le van a dar el derecho o la exclusividad a la UNLP para realizar investigaciones ahí, pero que ellos quieren tener el control de ese lugar, que es su territorio. Bien. Eso hoy en día no está avanzando. Desde esa fue la última vez que los caciques vinieron acá a La Plata, y desde entonces, que yo sepa, no ha habido novedades. Bien. Lamentablemente. Trivi, y yo me comentaron, amigos en común, que en toda esta investigación vos adoptaste algunas costumbres, algunos gustos que antes no tenías que tienen que ver con la cultura de los pueblos originarios y con la cultura de los grupos en los, con los cuales empezaste a investigar. Sí, la costumbre que te he visto, digamos, es mascar coca, que me parece la más simple, pero hay otras un poco más extrañas, o que por lo menos a mí me claro, generan... Claro, sí, extrañas para nuestra cultura. Exactamente, así que, ¿es verdad cuál es? ¿Qué otras costumbres adoptaste? Contá. Bueno, parece que uno hubiera hecho, no sé, sí, alguna una iniciación, un rito de iniciación claro, extraño. Ayahuasca, todo eso. Claro. A ver, sí, porque... lo que sucede es que uno, cuando se va relacionando con personas, básicamente, y va compartiendo cosas como uno puede compartir con cualquiera, y va compartiendo experiencias, historias, libros, música, lo que sea, y uno va tomando cosas de las que va aprendiendo, digamos. Entonces, uno, sí, se puede decir que uno va incorporando hábitos que en realidad no son hábitos externos o ajenos, sino que son... parte de la cultura popular que está acá también, acá presente y que está muy, a mí no me gusta, sí, muy escondida o muy, muy relegada y que no está tan presente y que es vista como algo exótico. Claro. Y que en realidad es la cultura de buena parte de los paisanos que han venido a vivir al conurbano o al Gran La Plata también. Entonces es un poco rescatar algo de la cultura. Pero contá bueno, que vamos a ver. No lo quiere largar prenda. No sé qué querés que cuente, más allá de que coqueo y que. No, lo cierto es que por ahí puede ser como el resultado más curioso, pero realizando este trabajo de investigación, uno fue participando de distintas ceremonias que se realizan, muchas se hacen acá nomás en el Parque Saavedra. Claro. Ahí en el monumento al aborigen que está Parque ahí. Cerrado. No, está del lado de afuera, está frente al lago, ustedes lo van a ver. Ahí hay como un monolito de piedra y es un monumento muy antiguo que tiene una historia muy larga y que fue recuperado, fue reconocido el derecho a realizar ceremonias hace poco, hace un par de años, de parte del municipio. Y bueno, y ahí se hacen ceremonias periódicamente, tanto las organizaciones con las que yo laburé como otras organizaciones y colectividades de la zona. Ceremonias. Entonces, como las de la ofrenda de la Pachamama. Claro, el otro día, el 1 de agosto, se hizo y hubo bastante gente, éramos como 40, 50 personas. Estuvo bueno porque fue un día muy lindo como el de hoy. Y había mucha gente dando vuelta, entonces mucha gente se acerca, pregunta, chusmea, y es una forma de hacer presente la cultura de alguna manera. ¿Y cómo se pueden definir a más o menos aproximadamente estas dos organizaciones? ¿Cuáles son los rasgos más característicos? La socialización también, las formas que se disputan aquí la ciudad. Sí, hay varias cuestiones. Una que tiene que ver con, bueno, rescatar la cultura, en este caso andina, pero es una cosa que está anclada en una... es una identidad relativa a lo andino, pero anclada en una identidad más amplia, que es la de los pueblos originarios o aborígenes más amplio. De hecho, en las ceremonias de acá siempre se saluda a los hermanos querandíes, como los legítimos aborígenes de esta, de esta región, ¿sí? La región del Río de la Plata estuvo poblada mucho antes de la llegada de los españoles, y si bien eso está muy, muy poco presente en el cotidiano, no está reconocido debidamente, es una parte importante. Entonces, bueno, ahí hay un laburo de reconocimiento de una identidad y de una identidad aborigen también más amplia. Y después se hace el laburo bastante fuerte en el plano educativo, ¿sí? Alguna gente de estas organizaciones realiza mucha labor educativa, con talleres, con iniciativas sobre la cultura en distintas escuelas, y también se dan cursos de quechua, ¿sí? Ah, bien. Hace poco, creo que fue este año, en la Facultad de Periodismo se abrió la cátedra de lengua quechua a cargo de don Mario Auca, que es uno de los referentes de la Academia mayor de lengua quechua de acá de La Plata, y fue un reconocimiento de algo que se viene haciendo hace muchos años, que se hacía a pulmón, y donde la universidad lo único que hacía era prestar el aula y decir que poner la chapa de que claro, se daba quechua, claro. Y ahora se lo ha reconocido, se le ha dado un cargo como un docente, y eso es realmente un avance muy, muy grande, porque es realmente reconocer la importancia de Decime que fue después del libro de Nicolás Trivi que se ha dado difusión de la asociación. Y... No, podríamos decir eso, pero no es así. O no directamente, pero sí, es algo que el Don Mario ha estado luchando hace tiempo para que se le reconociera y finalmente se dio, así que es una alegría. Y tiene que ver con cómo se está dando la disputa por un reconocimiento de una identidad y de toda una serie de saberes. En el espacio de la ciudad y también en la universidad como un territorio también que está en disputa. Trivi, la verdad que nos vamos quedando sin tiempo. Yo tengo muchas preguntas más y otras así preguntas de tipo curioso, ¿no? Pero nos queda pendiente invitarte a tu programa y que vengas con Don Mario. Me parecería muy interesante contar esta experiencia de la Academia Mayor de Quechua y la experiencia también de la actividad que lleva adelante en periodismo y que vengas vos con él. ¿Qué te parece? Charlamos con Don Mario, ¿sí? Estaría bueno que venga. Sí, claro, estaría bueno. Una presentación estaría bueno. Y la verdad que me resultó interesante conocer la historia de. No lo traigas como objeto de estudio, ¿no? No, quedá tranquilo. La historia de los pueblos originarios acá en La Plata antes de. Eso se puede charlar, hay un montón para charlar. Interesante. Sí, sí. Bueno, y también que nos cuentes un poco las costumbres que adquiriste, que ahí la verdad que no contaste todo lo que quisiéramos. Sí, los oyentes también, ¿cómo pueden acceder al libro? ¿Cómo lo pueden comprar? Sí, porque. El libro, vamos a hacer una presentación este viernes. Bien. A las 7:30 de la tarde, en un lugar que se llama El Espacio, que queda acá cerca, queda en Diagonal 78, esquina 6, creo que es número 506, es un nuevo lugar que abrió la gente de la editorial Club Gem con otros colectivos culturales de acá de la ciudad, y vamos a estar haciendo una presentación con la gente que estuvo en el libro con algunos invitados más. Así que ahí seguro que se consigue, y si no se consigue, a ver, en Malicia, que es la estantería y la librería que funciona en ese lugar que les decía, en el Espacio. En El Espacio, 78 y 6, es a una cuadra de Plaza Rocha, y después se consigue en la Academia de la Lengua Quechua, que es ahí en Berisso, en 125, entre 86 y 87, si no me equivoco. Se consigue en el vivero El Ceibo, que queda ahí cerca del Hospital Rossi, ahora no me acuerdo el nombre, la dirección, pero es ahí en Barrio Hipódromo. Y hay una página de Facebook, un me gusta en Facebook para acercarse y tener las novedades. Ahí están todos los datos de los lugares donde se consigue. Y si no... ¿Cómo es el nombre del Facebook? Bajo los adoquines está la Pachamama. Ah, perfecto. Ah, y ahí, bueno, ya se está repartiendo en algunas librerías de la ciudad. Creo que va a estar en Chiroloco, en Rayuela. En un par de lugares más va a estar, sí. Bien. Así que, bueno, se consigue. Y si no, ahí por Facebook nos podemos contactar. Bien. Bueno, te agradecemos, Nicolás, por haberte acercado aquí a los estudios de Radionauta. Queda abierta la invitación para más adelante que vengas con el objeto de estudio. Que vengas con el referente. De la lengua quechua aquí en la ciudad, y bueno, te invitamos a que sigas escuchando aquí el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Se ha abierto un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Mm-hmm. amantes de Gardel. Suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Seguimos en el aire de Radionauta 106.3 en nuestro programa Baldosa Floja, que si no me equivoco es el número 29 en esta tarde hermosa del día lunes 18 de agosto aquí en la ciudad de La Plata. Es feriado, y como es feriado, la ciudad se mueve a su ritmo. Sí, pero particularmente, como es un día de calor, se mueve mucho. Yo vengo de la Plaza Malvinas y había mucha gente. Bien, sí. Muchas familias. Vengo del lado del conurbano, así que pude ver diferentes lados y los sectores verdes son los más ansiados para ir a tomar unos mates y, por qué no, escuchar Radionauta, escuchar Baldosa Floja. Y si vamos a decir floja, tenemos que tirar algunas noticias que se han desarrollado en la semana pasada y que se han desarrollado también en estos días. Y en uno, es un caso bastante especial, no sé si te ha pasado alguna vez, si te has comprado alguna muñeca. ¿No has tenido alguna muñeca vos de chico, Leandro? No, muñeca no. ¿O has regalado alguna compañera, alguna hija de alguna amiga, no? No tengo recuerdo. Soy poco memorioso, así que no sé. Ah, el Funes es memorioso. Lo que me acuerdo de son los Playmobil. Ah, los Playmobil, sí, el barco pirata va como trompada. Creo que hemos tenido, ¿te acuerdas? Bueno, algunos padres se han alarmado con una muñeca que se llama Mi Niña Bonita. Ya con el nombre es bastante, bastante raro. Y que esta muñeca, vamos a decir que una pareja de aquí de la ciudad, una pareja que ha comprado un regalo para su hija, ha comprado esta muñeca, tiene una canción que la muñeca dice quieren morir en una de sus letras. Así que imagínate, vos vas a la juguetería. Bien diabólica. Claro, qué linda muñeca, tiene un aspecto así bien risueño, obviamente blanquita, rubia, de ojos azules, porque no te van a vender una muñeca negra, por favor, ¿no? Una macumba, claro. Y bueno, para el Día del Niño, estos vecinos del barrio Parque Saavedra se acercaron a la juguetería y compraron esta muñeca y se la dieron a su hija, una hija que creo que tiene, si mal no me equivoco, 5 años. Se encontraron con este problema. La chica la accionó y le empezó a cantar esta canción que en una de sus frases decía quieren morir. Así que imagínate cómo reaccionó la hija, no entendía nada y los padres se indignaron. Sin dudas fue algo bizarro, pero yo me animo a decir que también lo bizarro, o lo más bizarro, es que haya media página del diario con esa nota y que la familia se haya prestado a la foto a contar esa historia que es extraña, es curiosa, pero tampoco la pavada. Sí, una muñeca cara, ¿eh? 269 pesos para que te digan quieren morir, la verdad que uno no lo entiende mucho, así que esperemos que se haya arreglado la situación y que la fábrica haya dado una respuesta. Otra de las noticias flojas que sucedieron aquí en la ciudad de La Plata fue el robo de un camión blindado. Se hicieron La Plata Dulce, fue en la semana pasada, si me recuerdo, el día miércoles aquí en la ciudad. Fue a las 5 de la tarde, fueron unos chorros, se acercaron al camión, lo apuntaron al conductor y se llevaron más de 4 millones de pesos. Imagínate cómo estarán los muchachos. ¿Y eso en qué? Sí, la verdad que la leí la noticia, pero ahora no me acuerdo exactamente dónde fue. Y sé que hay un video. Sí, hay un video de las cámaras de seguridad aquí en la ciudad. Pero se hicieron la plata los muchachos, ¿no? Sí, ninguno es improvisado, ¿no? Para robarse 4 millones de pesos requiere un nivel de inteligencia, planificación y también de armas. Porque pero la nota se puede encarar como una nota de inseguridad, ¿no? Algo para la sección de policiales, pero lo gracioso, como vos decías, que estaban las cámaras del municipio, pero esas cámaras es buenísimo. Y ahí en un momento, porque esto fue para todos lados, fue para América TV, fue para Telefe, porque es una noticia bastante importante, dice, y ahí se ve cómo los delincuentes se acercan, no se ve nada porque están los árboles que tapan toda la visión, entonces es totalmente imposible de ver caras, de ver cualquier cosa, porque las cámaras de seguridad que se encuentran en el sector y que funcionan no habían mostrado nada. Se ve solo un auto que va, se acerca un poquitito, pero Nada, son más, de visión nocturna, sirven para detectar luces. Sirve para detectar luces, así al parecer. Así que los muchachos se hicieron con todo el botín. Así que esperemos que las cámaras de ese sector vayan podando, ya que están podando por todos lados. Es verdad. Que veremos que ese sector ya lo estén podando desde el municipio de aquí, en la ciudad de La Plata. Y bueno, ya están sonando las campanas del ocaso, como diría un relator del fútbol para todos. Ya está acabando el programa del día de hoy, Baldosa Floja, el programa número 29. Y bueno, una persona ha llamado, pero no ha querido salir al aire. Decí, Leandro, quién es, así se puede llevar su premio. Y ya al finalizar el programa, con su número de documento, lo puede estar acercando. Diego de Plaza Malvinas ha llamado, pero no quiso salir al aire. Bien. Así que, capaz que vamos y lo convencemos para la próxima. ¿Cuál fue su respuesta? La respuesta a mí no me convenció mucho, pero dice que va a seguir jugando con el kirchnerismo más puro, o sea que Brera va a participar del armado kirchnerista para el año 2015. Y bueno, si ya te vivía en el kirchnerismo, era vecinal, ahora que siga en el kirchnerismo más puro, supuestamente, veremos cómo se va dando esta situación. Por lo pronto, el programa del día de hoy ya ha finalizado. Leandro, nuevamente te quiero saludar. Ahora te quiero decir, todavía queda un restito de sol, que te acerques a una plaza, que tomes unos mates y disfrutes. Desde ya, y no, yo me tomaría un heladito. Podemos salir de acá a tomar un helado con el tigre, con el operador. Y nos despedimos. Y hoy nos vamos a despedir con un audio, con un pequeño homenaje humilde, recordatorio del aniversario del fallecimiento del general San Martín. 164 años. 164 años, murió en 1850. Y una disputa que ha generado polémicas, pero es muy reconocida por el pueblo argentino. Sin embargo, hay mucho San Martín. Nosotros desde acá reivindicamos al San Martín mestizo, al San Martín revolucionario y al San Martín liberador. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! ¡Soldados! ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar! ¡Libres de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino! Sin importar su color, su linaje, su procedencia, ¡ni qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!